Medio ambiente. La capa de ozono se distribuye a través de la estratosfera. El ozono actúa como un filtro solar, evitando el paso de una parte de la radiación ultravioleta, UVB, que puede causar serias alteraciones en la salud de los seres humanos, de la flora y de la fauna. En la zona de la Antártida se ha identificado una región que tiene bajos valores de ozono a causa de la emisión de clorofluorocarbonos industriales. Es un proceso natural de degradación del suelo, pero las actividades humanas pueden empeorar el fenómeno con malas prácticas en la agricultura, con incendios y talas masivas de los árboles, y con la explotación insostenible de los recursos hídricos que provocan la destrucción de la vegetación y el debilitamiento del suelo. Esto crea paisajes áridos sin vegetación y sin agua. Se refiere a dejar en el aire, en el agua, en el suelo o en los alimentos cualquier sustancia que pueda amenazar la salud o la supervivencia de todos los seres vivos, lo que rompe el funcionamiento de un ecosistema. Los daños dependen del tipo de sustancia química contaminante, de su concentración y del tiempo de permanencia en el aire, en el agua, en el suelo o en el cuerpo. Se trata del aumento de la temperatura media del planeta debido a la emisión de gases procedentes de las actividades humanas. Algunos efectos son: la temperatura media del planeta ha aumentado 0,6 grados centígrados durante los dos últimos siglos. El deshielo de los glaciares de montaña y de los polos. El nivel del mar está aumentando. En el siglo XX ha subido de unos 15 centímetros. Los ecosistemas están cambiando. El aumento de las temperaturas provoca la migración de algunas especies hacia lugares más fríos. Las temperaturas de la superficie del mar se están elevando y el dióxido de carbono que se disuelve en los océanos está haciendo que el agua sea más ácida. La sequía está aumentando en algunas áreas del mundo y las olas de calor son más frecuentes. Se estima que cada año desaparece el 1% de las especies por culpa del hombre. Las causas de la pérdida de biodiversidad son la alteración y destrucción de hábitats, la introducción de especies de otros ecosistemas que transmiten enfermedades, compiten por los recursos y son grandes depredadoras, y la sobreexplotación del medio ambiente, por deforestación, caza y pesca abusivas, y por el tráfico de especies protegidas. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, el felino más amenazado del planeta es el lince ibérico, que cuenta con tan solo 200 ejemplares.